estación. Le llamamos fanfarrón. Teo de la Guaira. Chuito. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Sabes que soy experto. Vamos a casa, yeyeo. Mi canto es para Cachita, la caridad del pobre. Se le rinde homenaje con tambores y cantos a la diosa del amor. Con sus manillas de oro, sus más grandes tesoros, amor y prosperidad. El sol con todo su brillo, en un color amarillo, la dueña de la dulzura. La bendición, madre mía, te la pido hoy día, modo pues a mí. Con la mejor música para usted. Compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. Compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. Aquí usted no me adivina, aquí usted no me adivina, aquí usted no me adivina, ¿cuál de los dos está primero? Aquí usted no me adivina, ¿cuál de los dos está primero? ¿El que tiene la comida o el que le tocó el caldero? Compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. Compay, póngase duro, que ahora sí que vamos a gozar. Si tú eres un buen cantante, yo también soy buen sonero. Compa y ponga seguro que ahora sí me vamos a gozar. Compa y ponga seguro que ahora sí me vamos a gozar. No por mucho madrugar, oye, no por mucho madrugar. Amanece más temprano, no por mucho madrugar. Amanece más temprano, el sol sale para todos. Te equivocaste, mi hermano. Compa y póngase duro, que ahora sí me vamos a gozar. Compa y póngase duro, que ahora sí me vamos a gozar. Que yo conozco el buen que pase. Compa y póngase duro, que ahora sí me vamos a gozar. Yo conozco al buen que pase. Compa y póngase duro, que ahora sí me vamos a gozar. Dicen que tecla no ve, dicen que tecla no ve, dicen que tecla no ve porque tiene catarata. Dicen que tecla no ve porque tiene catarata. Tíramele un peso en plata y verás que te lo ve. Compa y póngase duro, que ahora sí. Apartarme de tu

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Bueno, vaya, muchísimo cariño de este humilde servidor para la familia Piñero. Cuando tú vayas pa' oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son. Llegaste a Puerto Moniato, mira la loma de San Juan, vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Sí, señor. Que Dios te tenga en la gloria, negrito. Cuando pienso en mi morena, que se llama caridad, rezo como un alma buena por toda una eternidad. Virgencita, tú eres buena, hazme un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mi cruel dolor.